hicieron realidad lo que busqué. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor. Eres todo para mí, eres mi razón. Seguiré muy seguro en el camino que tomé. No hay montaña que no pueda subir. Tengo mi esperanza puesta solo en ti. Solo tu amor hicieron realidad lo que busqué. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor.